En Radio Tudela es radio Objetivo La Ribera. Lo que de verdad nos preocupa en La Ribera. Vamos a comenzar un especial Objetivo La Ribera en esta 16ª edición del galardón AER, un acto presidido por la excelentísima presidenta Usue Barcos. El fallo de estos premios tuvo lugar el pasado jueves 9 de noviembre, siendo los premiados José Luis Moracho Amigot, de Pavimentos de Tudela, PVT, reconocimiento a toda una trayectoria empresarial, y a don Ricardo Gil Gil, del restaurante 33, al relevo generacional. Estamos con uno de los dos galardonados, con don Ricardo Gil Gil, del restaurante 33. Pues Ricardo, te hemos escuchado en el mensaje dando la enhorabuena a tu mujer, porque sin ella crees que hubiera sido imposible. Sin ninguna duda. A ver, nosotros venimos, como ya os he contado antes, venimos de una empresa familiar. Mis padres, mis hermanos se ayudaron en su momento hasta que terminaron su tiempo con nosotros y montamos otro negocio en calle Capuchinos. Ahí se integra mi mujer, y mi mujer es el bastión de nuestra familia, no cabe la duda. O sea, yo no puedo marcharme de Tudela a montar un restaurante a Zaragoza y otro a Madrid si no tengo una persona que está cuidando todo lo que tenemos aquí. O sea, no podemos crear algo y romper otra cosa, ¿me entiendes? Entonces, lógicamente, María Pilar ha sido un poco el alma mater de sujetar. Cuando yo me movía de un restaurante a otro, ella lo sujetaba. Hablamos también de que el inicio en ese edificio que teníais que derrumbar, que teníais que empezar de cero, y ese esfuerzo que se hace empresarial, ¿no? Pues sí, porque es que ese edificio precisamente era el que podíamos pagar. O sea, era un precio más o menos asequible, podíamos pagarlo, pero tenía muchos inconvenientes. Lo que pasa que igual quizás los que entraron a verlo jamás lo vieron, pero yo vi que podía tirarlo abajo ese muro, que podía picar en el suelo, que podía sacar dos alturas, y entonces eso me ahorraba metros cuadrados. O sea, sacaba más metros cuadrados por el mismo dinero. Ese fue un poco el hallazgo, ¿no? Quizás. Cuando hablamos de trayectoria empresarial, cuando hablamos de relevo generacional, entendemos que es uno de los pasos más complicados, ¿no? También de ir dando paso a la persona de la familia, ¿no? Bueno, es complicado hasta cierto punto, tampoco es demasiado. Quiero decir, al final esto, lo que hay que hacer es ir haciendo ese paso ya. Poco a poco se va haciendo para que todo no sea de golpe, y lo que nos hicieron a nosotros en casa, nos enseñaron poco a poco y tal. Te vas haciendo empresario sin darte cuenta, de repente ya eres empresario, de repente tienes una empresa y como te va bien, pues apuestas por otra. O sea, tiene que haber un recorrido y un aprendizaje, pero si quieres que haya un relevo o piensas que hay un relevo, hay que preparar ese relevo. Pues vamos a conocerlo, a ver si nos lo presenta, que creo que está cerca, ¿no? Sí, está por aquí. Pero no sabemos si se dedicará a ello. Bueno, pero lo vamos a poder saludar, ¿no? Sí, saluda. Vamos a saludar a su... Leticia Gil. Leticia Gil, bueno, ¿cómo has visto a tu padre? Muy bien, me ha gustado mucho. Lo que es hablar se le da muy bien. ¿Y cocinar? Mejor aún, o eso dicen. En el discurso ha agradecido muchísimo a tu madre, ¿no? Todo el trabajo que ha hecho, cómo os cuidaba. Es el pilar de la casa. Ella lo que hace es mantener todo en orden. Pues la conocemos, ¿nos la presentas? ¿Eh? Mi madre por aquí. Bueno, pues ¿qué te ha parecido cuando hablaba tu marido sobre el bastión? Él te ha, en la entrevista hemos podido hablar con él y nos decía que eres el bastión de la familia, una mujer. Oye, pues nada, se lo he agradecido enormemente. Las bases, como él ha dicho, venía ya de los abuelos, y en realidad ha sido pues luchar por lo que queríamos, y sobre todo a la vez que luchábamos, teniendo en cuenta que nuestra familia era algo muy importante. Entonces, ahí estábamos. Y eso, para transmitirlo a las parejas de hoy en día, con tantas dificultades que se atraviesan en los matrimonios, la poca duración que se dan, ¿no? En fin, ¿qué recomendaciones dar? A ver, problemas tenemos todos y luchas tenemos absolutamente todos. Simplemente es querer seguir adelante con la persona que te casaste, es porque la querías, la sigues queriendo, y en realidad el sueño es seguir ejerciendo y haciendo otras cosas en común, y esa es nuestra lucha. Y no hay más. Y que nuestra familia, sobre todo, no se rompa y esté siempre unida. Pues nos es un día a día, sin más. Nos agrada mucho escuchar esas palabras y también muy emocionado también tu marido cuando hablaba con él. Así que enhorabuena y a disfrutar. Gracias, muchísimas gracias de verdad a todo el mundo. Gracias. Seguimos en esta gala y vamos a poder entrevistar también a otro de los homenajeados. Vamos a poder conversar con don José Luis Moracho, amigo de Pavimentos de Tudela. Reconocimiento a toda una trayectoria empresarial. Pues don José Luis Moracho, te hemos visto con mucha ilusión, ¿no? Bueno, es mi forma de ser. Yo soy siempre positivo y soy así. Hemos escuchado en ese discurso, ¿no?, como hablabas, de que bueno, que hace 20 años ya, cuando comenzaba todo esto de la Asociación de Empresarios de la Ribera, ya destacabas, ¿no?, que podía ser algo que se podría hacer, que había que reconocerlo. Sí, sí. Hombre, yo siempre pensé que faltaba dar visibilidad al empresario ribero, porque creo que tiene muchas virtudes. Y hay muchos empresarios que viven y trabajan en la sombra, y entonces esto era una manera de ponerlos en la luz y que se les reconociera un poco su trabajo. Un tesón, los catalogas a los empresarios riberos, o nos catalogas como tesón, de que hay que seguir invirtiendo, y además de cuestiones que están fuera de lugar de toda dudas, ¿no? Las inversiones que tiene que ver como el tren y el canal. Sí, sí, por supuesto. El empresario ribero se ha distinguido siempre por un tesón, una especial dedicación a lo que hace y además intuición, ¿no? Hay ejemplos de toda clase. Ahí tenemos, por ejemplo, sin ir más lejos, a Ricardo, que es un hombre que ha visto, nació en una cantina y está en Madrid con las verduras. Entonces, y lógicamente lo que necesitamos, aparte de esas cualidades, es el apoyo decidido de la administración para poner las infraestructuras que hace falta en el país. Incluso en este discurso lo hemos podido escuchar ideas, ¿no? Que muchas veces cuando dicen los políticos, bueno, pues qué ideas se pueden hacer, ahí las decía, ¿no? Hasta incluso que repercutiera también al empresario las cuotas de seguridad social que pagan a los trabajadores. Sí, sí, por supuesto. Yo creo que habría que hacer, porque además es que pasa una cosa, una empresa nueva que se crea, por muchas ayudas fiscales que tenga, se las tiene que ganar. No es darle dinero por anticipo, sino tú dices, yo voy a crear mi empresa y voy a generar dos puestos de trabajo. Bueno, si lo generas, tienes una bonificación en el primer año. Que ganas dinero, tienes la bonificación del impuesto a sociedades. No le cuesta nada a la administración, porque además siempre se encontrará con un elemento que a partir del segundo año empezará a rendir también a Hacienda. Ideas yo desde luego tengo muchas. Por ejemplo, se me ha quedado en el tintero una de exclusiva para Radio Tudela, Objetivo La Ribera. Para Tudela, que es relativa al turismo. Yo creo, soy firmemente convencido de que teníamos que repatriar al rey Sancho VII el Fuerte, que está el pobrecillo allí en Roncesvalles solo, descansando, y traerlo a Tudela, porque el rey Sancho el Fuerte fue el único rey de Navarra que nació y murió en Tudela. Y fue el impulsor de la catedral, que eso pues mucha gente no lo sabe. Y yo creo que repatriarlo tendría un interés además turístico, porque la catedral con el rey allí ganaría mucho de cara a las visitas turísticas. Aparte de hacer, no sé, un poco de justicia, ¿no?, de traerlo a su casa. Nació y murió, como estamos hablando. Y también otra de las cuestiones que ha hablado, pues bueno, entendemos que habrá podido hablar con la presidenta del gobierno, todo el tema de la política fiscal. ¿Qué valoración hace? Bueno, pues es que la política fiscal en el gobierno de Navarra hoy es un mare magnum, porque realmente yo sé que la presidenta, por ejemplo, tiene una forma de ver ese tema diferente, pero como son cuatro socios, pues tiene que dar gusto pues a los otros socios. Y los populismos y las ideas políticas que están fuera de contexto, pues no hace más que entorpecer. Entonces, claro, no lo sé lo que va a pasar. Yo creo que seguramente se impondrá los aumentos que tienen previstos, por eso, porque tiene que ceder ante los socios. Y eso es una cosa que, contrariamente a lo que piensan ellos, no garantiza un aumento de la recaudación, porque hay que contar con las deslocalizaciones. Pero, sin embargo, sí que garantiza una cosa, garantiza una merma de consumo, porque la gente tiene menos dinero, y una dificultad para crear nuevos puestos de trabajo. Lo están escuchando, la experiencia le avala. Ya, ¿cómo fue el inicio? Por destacar algo de sus inicios. Pues yo he sido un trabajador toda mi vida y yo con 16 años entré a trabajar en una empresa que es la pionera en España del tema de pavimentos y luego pues ya di el salto, puse una empresa y después pasé a la que estoy ahora, que llevo 30 años allí, siempre hablando de pavimentos. Especialización. Total. En mi casa no se come el pavimento porque no es comestible, sino... Pero sí que respira oxígeno, que fue una de las iniciativas que nos encontrábamos, ¿no?, en Arguedas, en las calles, eso... que ahí fue un poco el punto de lanzamiento, ¿no?, de PVT también. Sí, sí, bueno, en la Ribera sí, nosotros hace tiempo que llevamos... La primera actuación que tuvimos con el pavimento descontaminante fue en Sestao, hace ahora 8 años, y hemos testado 2 veces el pavimento que está allí colocado y ha dado como conclusión que está como el primer día, trabajando y descontaminando. Un ejemplo. Ha dicho ideas, ha dicho ejemplos. Vamos a ver si toman buena cuenta y alguna de las cuestiones se llevan a cabo, porque al final estamos hablando que estas cuestiones, si se pusieran en práctica ya, ¿no?, con lo que ha dicho de tantos trabajadores, pues tantos beneficios, en fin, nadie quiere dar puestos de trabajo malos. No, y desde luego el empresario, el pequeño empresario, el de la empresa pequeña, hay que contarle una cosa que... La presidenta lo ha dicho, no se deslocaliza, las pequeñas empresas no se deslocalizan. Y además, los empleos que generan suelen ser empleos siempre más sólidos y más arraigados. No es como una gran empresa que eres un número que te toca porque van a hacer una planificación y una reestructuración y ya está. En las pequeñas empresas no. Las pequeñas empresas han pasado, me consta y conozco casos, que están pasando una crisis para aguantar la plantilla, a base de sacrificios personales del propio empresario. El 93% de las empresas son pymes. Sí, sí. Sí, sí, eso es claro. Cuando hablamos de grandes empresas, pues fíjate, supone pues un 7% en el puesto... Bueno, tú hablas de las unidades y yo hablo de los puestos de trabajo. Los puestos de trabajo, el 85% se soportan en la pequeña empresa y el 15% serían en grandes. Las palabras del reconocido José Luis Moracho Amigot de Pavimentos de Tudela, que también ha querido agradecer a los trabajadores y a todo el equipo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Sin ellos es imposible. ¿Alguna recomendación para los futuros empresarios de la Ribera? Bueno, pues que sean decididos y sobre todo que... hay una cosa que siempre me gusta a mí decir, que se desarrollen en aquello que conocen. Es muy difícil hacer una cosa diciendo, me han dicho que aquello, que no sé qué. No, tú primero conoce lo que llevas entre manos y después da el salto. Y segundo, en los primeros tiempos es muy importante la administración. Si no hay administración, se estropea todo. Agradecido por esos consejos, muchas gracias. Venga. Momentos después del discurso de esta nueva entrega, decimos esta edición del galardón AER, su presidente, ¿cómo se encuentra después del discurso que ha dado a todos los socios y acompañantes de esta velada? Pues hombre, más relajado, ¿no? Ya se le ha dicho lo que se le tenía que decir, de forma yo creo que ha sido moderado, pero con la contundencia que había que decirle, diciéndole las razones, ¿no?, de lo que es el empresario de la Ribera. ¿Qué te gustaría que hubiera quedado y que todos los que han estado aquí presentes se quedara claro lo que has dicho, por si alguien tiene alguna duda? Hay varias cosas en las que primero que hay que potenciar y hay que poner manos a la obra, no quedarse esto en papel. Bueno, hay papel mojado, que es lo que he dicho, no se puede quedar, es papel mojado. A los que les corresponde tomar las decisiones de distribuir en las partidas presupuestarias para llevar a cabo todo ese proceso que en la estrategia marca, de que se lleven a cabo. Hay que dotar, como he dicho ahí, hay que dotar partidas presupuestarias para que eso se lleve a cabo. Porque si no se llevan a cabo esos presupuestos, todo se va a quedar en papel mojado. Desde la Asociación de Empresarios, muchas veces, lo que se ha estado diciendo aquí se ha quedado en papel mojado. Entonces, a ver si de una definitiva vez pues se lleva a la realidad y se van poniendo las metas poquito a poquito para ir avanzando, ¿no? Los premiados, encantados de haber recibido los galardones, tanto Ricardo Gil como José Luis Moracho. Hombre, conozco a los dos, sobre todo a Ricardo, que es quinto mío. Además, le hemos comentado muchas veces porque fue quinto mío. Su madre nos hacía los pinchos de tortilla allá en la Plaza Pío XII. Y la verdad es que hay mucha emoción. Se les ha visto emocionados a ellos porque al final es un reconocimiento. Ricardo ya me confió que es más por sus padres que por él, ¿no? Porque al final esta trayectoria es magnificar el trabajo de sus padres, porque ellos al final, pues bueno, están, aunque han hecho mucho esfuerzo, ellos la han llevado a la situación actual, pero hay un precedente, ¿no? Y con Moracho, pues lo mismo, ¿no? Borracho ha sido un trabajador incansable que siempre ha tenido una iniciativa empresarial y ahí lo tienes, generando trabajo. Bueno, se ha emocionado mucho porque además me ha reconocido que él ya no esperaba reconsideración o reconocimiento de nadie ya. Pues, presidente de los empresarios de la Ribera, enhorabuena por esta gala. Todo el mundo está disfrutando ya del aperitivo y en próximas ocasiones nos vemos en la radio. Pues cuando queráis, ¿vale? Venga a disfrutar. Muchas gracias. Adiós. Las palabras de como estábamos hablando, está también el alcalde de Tudela, con quien también hablaremos, Eneko Larrarte, alcalde de Tudela. Más invitados que están en esta gala de los empresarios riveros, la portavoz del Partido Popular, la señora Beltrán, que ha estado muy atenta a lo que han dicho y también saca sus propias conclusiones, lógicamente. ¿Qué tal está, señora Beltrán? ¿Qué le ha parecido la gala? Pues la gala, pues estupenda, como siempre. Es un placer estar aquí en Tudela, desde luego en la entrega de los premios de la Asociación de Empresarios de la Ribera. Siempre estamos muy a gusto aquí, sobre todo porque es una zona a la que queremos mucho y a la que hay que proteger y sobre todo defender mucho desde el Partido Popular. Aunque nos extrapolemos, si le parece, vamos a hacer un viaje a lo que está sucediendo a nivel nacional, ¿no? Toda esa polémica del cupo vasco que está suponiendo, ¿no?, que esa diferencia de opiniones de Ciudadanos, del Partido Popular, en fin, que se está poniendo en consideración. ¿Qué opina, ¿no?, de esos privilegios de las comunidades autónomas como, por ejemplo, la vasca? Pues yo considero que no son privilegios, son derechos que están recogidos en la Constitución, por lo tanto no son ningún privilegio. Es un derecho que tiene Navarra, que también tiene el régimen foral del País Vasco, recogidos y amparados por la Constitución, defendidos siempre por el Partido Popular, tanto el Partido Popular en Navarra como el Partido Popular a nivel nacional. Y nuestro gobierno, con el presidente Rajoy a la cabeza, defiende nuestro régimen foral, porque es un régimen que, insisto, no es un privilegio, sino que es un derecho adquirido, histórico, que tiene nuestra comunidad. Y desde luego, con respecto a Ciudadanos, pues me parece que hay que dejar en evidencia que qué va a pasar cuando tengan que votar el convenio navarro. ¿Qué va a pasar? ¿Se van a abstener? ¿Van a votar en contra? ¿Van a votar a favor? En el Congreso de los Diputados, me refiero, cuando haya que aprobar la aportación, y lo mismo por lo que hoy, o no sé si es hoy o el día que tengan que votar y voten en contra del cupo vasco, ¿qué van a votar con respecto al convenio navarro? Por lo tanto, Ciudadanos es un partido que, siento mucho decirlo, pero desde luego en Navarra, si no respeta nuestro régimen foral, tiene poco que hacer. Las palabras de Ana Beltrán, en el gobierno de Navarra. Estamos en el Ecuador de la legislatura y escuchábamos también a la presidenta Usue Barcos abordando, pues que bueno, que desde aquí hasta el final de la legislatura entendíamos como que cada grupo va a hacer un poco su lectura, ¿no?, de la actualidad, y va a arrimar el asco a su sardina. ¿Cómo visualiza estos dos próximos años hasta el final de las elecciones? Bueno, casi año y medio ya solo, porque si son en mayo del 2019, pues realmente va a ser casi ni, no llega a dos años. Pues lo que visualizo, desde luego, es la continuidad de este gobierno, del gobierno de Navarra, que lo que va a hacer es meterse más prisa por si acaso no vuelven a gobernar, que es el objetivo del Partido Popular, que no vuelvan a gobernar, lógicamente. Lo que van a hacer este gobierno es todas las medidas que en estos dos años no han puesto en marcha porque no iban a ser bien acogidas por la ciudadanía, como son fundamentalmente las que tienen que ver con la identidad de Navarra, con que los navarros seamos vascos. Esas medidas son las que van a ir tomando durante este año y medio. ¿Que será una realidad, que no lo será? Pues eso lo vamos a comprobar. Y sobre las propuestas que realizaba José Moracho, uno de los galardonados, ¿no?, con esas, al final, dependiendo de los trabajadores que cada uno tenga, pues tener también unos beneficios a la hora de jubilaciones, etcétera, etcétera. ¿Qué opina la presidenta y portavoz del Partido Popular de Navarra? Pues que estoy muy de acuerdo con él, cómo no. Todo lo que ha pedido es justo que así fuera. Desde luego, cualquier empresa que empieza, y cualquier empresa pequeña y que empieza pues siendo muy pequeña, tendría que tener unos beneficios, tendría que tener algún tipo de ayuda, ya sea o financiando la seguridad social o algún tipo de ayuda de otro tipo, para incentivar la creación de nuevas empresas, que es vital tanto para Tudela como para la Ribera de Navarra y también para todo el conjunto de Navarra. Hablaba también en estos discursos que estamos escuchando, se ha dado bastante importancia también a la cuota de los autónomos, en la que el gobierno de Navarra ha dado bastante impulso con esas medidas. ¿Qué le han parecido? Bueno, pues desde luego siempre se pueden tomar las medidas, porque desde luego los autónomos hay que protegerlos mucho, porque son gente que se juega todo su patrimonio, son gente que tiene, que en algunas cosas están en peor situación que otros que están en el régimen general, y la promoción del autónomo y la ayuda para ellos toda es bienvenida. Por lo tanto, está nada que le parece bien lo que se ha hecho relacionado con los autónomos. Pues desde luego me parece muy bien las medidas a favor de los autónomos que ha tomado el gobierno de España, y desde luego cualquier otro gobierno que tome, el gobierno de Navarra, que toma medidas hacia los autónomos, también tienen que ser bienvenidas, como que no. Desde luego, desde el Partido Popular apoyaremos al gobierno en todo lo que haga bien, de la misma forma que tenemos obligación de criticar lo que a nuestro juicio nos parece que no hacen bien. En Tudela, ¿qué va a suceder con el Partido Popular? ¿Se va a decidir próximamente quién va a ser el líder? ¿Cómo van a hacer ese? ¿Cuál es el calendario? Por ahí vemos también a José Suárez, que está también en esta gala. ¿Cómo va a ser el trabajo que van a realizar para saber quién va a liderar, quién va a ser el cabeza de lista? Bueno, pues todavía es pronto para pensar en eso. Desde luego no es lo que tenemos ahora mismo en la cabeza. Lo que tenemos en la cabeza en Tudela es trabajar para evidenciar también la gestión y la labor que está haciendo el ayuntamiento, en este caso el alcalde y los grupos que le apoyan en el gobierno. Desde luego, en el momento que estamos ahora es en hacer una buena oposición, una oposición firme, una oposición valiente, y de momento sin pensar en candidatos todavía. Gracias, portavoz, la señora Beltrán. Muchas gracias. Protagonistas en este Objetivo La Ribera desde la Gala de los Empresarios de La Ribera. También dentro de esta gala de empresarios, su anterior presidenta, la señora Sandúa, que ha estado también presente, lógicamente, también componente de la Junta. ¿Qué le ha parecido la interpretación de los premios y los discursos que hemos podido escuchar, tanto de los homenajeados como de la presidenta? Bueno, pues como todos los años, me parece un acto muy bonito, especialmente bonito, lo primero por lo que significa, ¿no?, la reunión de todos los empresarios o todo el tejido empresarial ribero. En cuanto a los discursos, me han gustado, me ha encantado. Los dos premiados, o sea, han sido increíbles porque han transmitido lo que son humanamente, ¿no? Y eso es lo que nos acerca, lo que nos gusta a la persona que nos levantamos todos los días para trabajar y sacar nuestro negocio adelante. Ese matiz humano que nos han transmitido. En cuanto al discurso del presidente, pues fenomenal, porque ha tocado todos los temas que tenía que tocar. Creo que además ha sido muy clarito, muy claro en lo que, manifestando la opinión que toda la Junta tenemos, ¿no? Y en cuanto a la presidenta, pues también ha sido clara, ¿no? Nos ha dicho, bueno, pues ha salido un poquito pues por lo que ha considerado que tenía que por el camino que tenía que ir. Ha sido políticamente muy correcta y ha estado pues agradable. En su opinión, todavía nos acordamos, ¿no?, de las galas también, que era complicado en alguna ocasión que podía venir la presidenta Barcina, en alguna ocasión también, en fin, que son momentos en los que se pide el apoyo del gobierno de Navarra también, ¿no? Absolutamente, o sea, sin el gobierno, o sea, sí que somos, porque lo hemos demostrado. En esta crisis que hemos pasado hemos salido nosotros solitos adelante, cuando el tema subvenciones se fue, cuando todos hemos tenido que poner nuestro de lo nuestro, ¿no?, adelante. Pero es esencial, que ni decir tiene, el apoyo del gobierno, ahora y siempre. Laura Sandúa, expresidenta de AER, también vocal, pues agradecemos las palabras y que vaya muy bien, sobre todo el aceite, que los hacen excepcional. Eso es, muchas gracias a vosotros. La anterior presidenta de los empresarios de La Ribera, Jesús Santos, presidente de Unión General de los Trabajadores en Navarra, cabanillero, también muy presente en todo lo que tiene que ver con La Ribera de Navarra, y en este momento pues abordando lo que ha sido esta gala y estos discursos. ¿Qué le ha parecido? Bien, todo lo que se haga a favor del desarrollo económico y los premios de los empresarios, pues es un momento para tal fin. Bueno, pues además de eso se reúne, ¿no?, un colectivo importante, interesante, donde, bueno, pasas una conversación con ellos, cómo van, cuál es el desarrollo. Bueno, y hoy aquí, como habéis escuchado, pues hablan también del último plan de la estrategia inteligente que hace una semana se presentó para la comarca, ¿no? Como bien también se ha dicho, el papel lo soporta todo. Y dentro de estos planes, el sentido común a todos nos decía Riveros que era más o menos lo que hay que hacer. El tema es cómo se pone en un papel, pero no solo para ponerlo, enumerarlo, sino para poner partidas en cada presupuesto correspondiente para poder ejecutarlo, ¿no? Y a veces estos entornos sirven para compromisos, ¿no?, y para que la parte que corresponde a la administración se comprometa y los ponga. Las cifras, que en definitiva son ellos los que la pueden poner. ¿Qué tanto por ciento de posibilidades cree usted que este papel lo va a soportar y al final los hechos van a venir? Bueno, tenemos una cuestión que en este momento es ventajosa, ¿no? Que hay una recuperación económica que empezamos a visualizar, por tanto, ya los presupuestos generales de Navarra han tenido un crecimiento aproximado del 9%, por lo tanto, se puede hacer más inversiones que en los años que veníamos de atrás, donde había recortes. Por tanto, ya empezamos que para hacer cosas tenemos que disponer de presupuesto. Y empezamos, bueno, con la recuperación a tener un mayor presupuesto, por lo tanto, se supone que si hay voluntad, puede haber dinero. Entonces, estamos mejor que en otras épocas. Y luego, bueno, pues ya hemos visto en este momento, ya parece que aquí todos estamos a favor del canal, todos estamos a favor del tren, todos estamos a favor de la universidad, todos estamos a favor de todo. Bueno, pues fenomenal. Pues fenomenal. Si todos estamos la voluntad a favor de todos y además la economía no dispone de más presupuesto, bueno, pues empezamos a ver una luz que sea posible. Nos encanta escuchar estas palabras del director, del presidente de Unión de UGT en Navarra, que qué duda cabe que cuando comenzó a presidir esta Unión de Trabajadores tenía unos objetivos y que entendemos que a medio corto plazo, ¿cuál es en este próximo 2018? ¿Qué le gustaría conseguir en Unión en UGT? Sí, pues el UGT es una organización que nació para atender la demanda y las necesidades, en definitiva, el reparto de la riqueza que sea equitativa. Por lo tanto, que haya más empleo, que las prestaciones sociales para las personas que no lo tengan, pues aumente la proporcionalidad de las personas que no teniendo trabajo cobren prestaciones, la renta garantizada para aquellos que no la tendrán nunca, que el tema de pensiones no solo tenga el incremento que del Estado de 0,25, sino que sea el IPC, con todas esas cuestiones y sobre todo para el empleo, ¿no? Esta es una parte en la que hoy estamos aquí en la Ribera y sabéis que la Ribera tiene unos índices de desempleo mayores que la media de la comunidad, ¿no? Y de hecho, hago un inciso, dentro en el pleno monográfico, yo creo que les vino como anillo al dedo el informe en que publicaron los sindicatos. Sí. Pero bueno, utilizaron el informe, pero el que mejor tiene el informe es el gobierno. El gobierno tiene todos los datos del Servicio Navarro de Empleo, tiene todo el tema de prestaciones conveniadas con la administración. Por tener conocimiento tenemos de todos los detalles. Cuando demandábamos los mismos servicios, en algunos momentos se nos decía que no había presupuesto, que estábamos en crisis. Hoy que parece que la coyuntura va mejor, podemos tener presupuesto y hace falta voluntad para algunas infraestructuras que son importantes. Hoy se ha manifestado aquí que el tren llegará como voluntad del gobierno y que el canal llegará como voluntad del gobierno. Y que la universidad se hará no sé qué otra facultad. Bueno, pues como te digo, si hay dinero, hay más, porque la coyuntura económica ha mejorado y la voluntad persiste, pues brindemos todos porque yo creo que tiene un buen porvenir la Ribera. Agradecidos de sus palabras. Muy bien, gracias a vosotros. Otro de los empresarios en la Ribera, don Enrique Castelruiz, que también está presente en esta gala, en la que sí que nos gustaría que nos dijera su reflexión de lo que ha escuchado en los mensajes, tanto de los premiados como también de la presidenta. De los premiados, muy bien, perfecto, no se puede mejorar. Y de la presidenta, me ha dicho una recta. No hay beca para las universidades de Navarra, no hay beca para la universidad pública. Habla del canal de Navarra y hasta antes de ayer no quería firmar con Canasa. Y que no, ella no lo ha hecho Canasa, que tiene el 60%. Ella tiene el 40%, el gobierno de Navarra tiene el 40%. Canasa tiene el 60%. O sea que ella no ha forzado nada. Y del tren no quiero hablar porque ahí no estoy muy enterado. Pero de lo que es del agua, eso es imposible. O sea, que el dato que usted está reflejando y que lo confirma es que ha sido... Lo confirma, es confirmado totalmente. Canasa la ha llevado a Junta de Gobierno o al Pleno, llámale como quiera, tiene el 60% y le ha dicho, esto es así, si lo quiere lo cojo y si no lo deja, yo lo hago. Y Canasa se ha lanzado a hacerlo, pero es el gobierno de España, 60%. El gobierno de Navarra tiene 40%, o sea que no diga ella que ha empujado, que no ha empujado nada. Y no hace más que poner zancadilla por todos los sitios. Los empresarios estamos viviendo un momento que se puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. ¿Cómo lo ve usted? Medio vacío. No se va a poner ni... No se va a llenar ni medio. No se va a llenar ni medio. Agua, la verdad es que no está lloviendo nada. Bueno, hemos pasado el año sin llover. Y lo hemos hecho a los empresarios. Si hubiera sido la administración y hubiéramos visto la administración de Navarra, lo que hubiera hecho. El gobierno de Navarra y Pamplona concretamente, ¿cuántos millones de metros cúbicos ha bebido de Itoiz? Cuando lucharon por nacer ni Itoiz ni Canal de Navarra. La vicepresidenta fue la que defendió a los etarras de cuando el cable. ¿Y ahora qué? ¿A beber agua de Pamplona? Todavía están bebiendo, ¿eh? ¿Cuántos millones de metros cúbicos? No quiero decir la cifra porque la sabe todo el mundo ya. Millones de metros cúbicos. Y bebiendo agua de Pamplona. Toda la capital bebiendo agua. Itoiz, Canal de Navarra. ¡Hala! Y luego a decir que no. No voy a hablar de hablar del agua, yo es que me pongo enfermo. Porque yo tengo que regar todos los días. Pues falta que hace que llueve y eso es lo que nos gustaría. Entendemos que encantado con los homenajeados y con esos discursos, tanto con Ricardo Gil como con también las palabras que hemos escuchado del señor Moracho. Para que se den de cuenta lo que es una empresa, empezando de cero. Una empresa empezando de cero. A mí me dieron el premio hace 3 años o 4. Lo mismo. Y yo voy por la cuarta generación, también, o sea que... Gracias por sus palabras. Venga, vale. Dentro de esta gala también nos hemos encontrado a varios alcaldes. Uno de ellos, una de ellas, es la alcaldesa de Cintrónigo, la señora Raquel Garballo, que ha estado presente. ¿Qué le ha parecido los discursos? Bueno, pues realmente con la presidenta me he quedado sorprendida, porque parece que desde el principio apostaban por el Canal de Navarra y por el tren de alta velocidad, y la verdad, sorprendida gratamente, porque yo creo que ahora ya el impulso del proyecto tiene que ser tal que en 4 días tenemos aquí el canal y el tren. Ha apostado claramente por él y ahora no nos puede fallar a los riberos. Como muy bien ha dicho, el año pasado ya habló también de la ribera, yo creo que nos ha fallado y ahora mismo tiene que comprometerse con la ribera, porque entendemos que estamos en peores condiciones que el resto de Navarra y aquí no puede haber ciudadanos de primera y de segunda. El tejido empresarial también, uno de los que más se notó, ¿no? La zona de La Lama con Cintruénigo, Corella, Fitero. Efectivamente, nosotros además tenemos un proyecto que es AgroAlama, que en el gobierno no sé si no nos lo entendieron bien, no lo supimos explicar bien, voy a ser también autocrítica, pero necesitamos el apoyo de las instituciones y nos tienen que ayudar. Nosotros somos el pueblo, así sale siempre en el periódico, más pobre de Navarra y sin embargo no tenemos unas ayudas ni un tratamiento diferente al resto. Creo que ahí el gobierno tiene que echar el resto y ayudarnos. ¿Qué quiere decir el pueblo más pobre de Navarra? Pues que tenemos una media de rentas, entonces tenemos mucha inmigración y mucha renta básica. Entonces todo va ligado. Somos el pueblo que más renta básica tiene y el que menos renta por habitante tiene. Estuvo también presente en el pleno monográfico de la Ribera, en el que entendemos que, bueno, que todo hace indicar que hablábamos también con Jesús Santos de UGT y lo decía, bueno, todo el mundo está de acuerdo en todo lo que se está hablando aquí, ¿no? Tren, infraestructuras, universidad. Sí, de acuerdo estamos. Ahora hace falta materializarlo. Creo que los riberos nos lo merecemos, hemos trabajado muy duro, formamos parte de Navarra y no puede ser de otra manera. Pues agradecidos de sus palabras, ¿alguna noticia de última hora de Cintruénigo que quiera adelantar en los micrófonos? En principio no, pero bueno, ahí seguimos con las obras del PIL, vamos a adjudicar ahora en breve el alumbrado público y espero que esto sirva para seguir adelante, que también con nuestro remanente y el esfuerzo de los cirmoneros consigamos hacer un poquito mejor Cintruénigo, mantener los servicios, que no es poco. Y por cierto, enhorabuena de nuevo por el running que se celebró, que fue todo un éxito y se vio otra vez que Cintruénigo, cuando le apetece volcarse en algo, lo consigue. Generalmente nos volcamos siempre. El carácter cirbonero se define en eso, en que cuando se les necesita, ahí están. Yo en este punto quiero hacer un especial agradecimiento a Castro Albero, que fue el artífice de todo, y además creo que así debo hacerlo, es justo, y también a Anabel como concejal de Cultura, que estuvo dando el callo también, así como el resto de los compañeros, que la verdad que tengo un equipazo. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Como ya es conocido, la Asociación de Empresarios de la Ribera pertenece, es una de las territoriales de la Confederación de Empresarios de Navarra. Estamos con su presidente, el señor Sarría, que bueno, que se encuentra en esta gala, entendemos, como pez en el agua, ¿no? Porque al final, entre empresarios, es algo que le gusta escuchar y le gusta estar. Pues sí, efectivamente, venir a Tudela a reunirme con la Asociación de Empresarios de la Ribera es una satisfacción, por estar rodeado de empresarios y más en este momento con la entrega de los premios de anuales que entrega la Ribera. Y para mí es una satisfacción. ¿Qué papel ocupa el empresariado ribero en Navarra? Bueno, pues un papel importante. El empresariado ribero en Navarra ocupa un papel importante. Es una de las territoriales significativas, importantes, con un número de empresas elevado. Cuando hablamos de tantos por cientos... Bueno, yo ahora no les sabría decir en qué porcentaje... ¿Porcentaje de qué? ¿Porcentaje de valor en Navarra? ¿Porcentaje de valor? ¿Porcentaje de empleados? ¿Porcentaje...? No, no les sabría. Importante, importante. Dentro de todas las cuestiones que estamos escuchando, uno de los debates más comunes que estamos viviendo en estos momentos es el tema de los impuestos. Sí. De más, de menos, el cuatripartito está defendiendo esa contribución de las empresas de Navarra para que así, de esa forma, se reparta más la riqueza. Desde sectores empresariales vemos que no están tanto de acuerdo. ¿Qué podríamos explicar al ciudadano de a pie lo que está significando esto y cuál es su opinión? Bueno, mi opinión es en contra de las subidas reiteradas de impuestos que este gobierno ha hecho, muy presionado por su soporte parlamentario, que constituye la izquierda radical. De manera que estamos en contra de muchas de las medidas que se están anunciando en esta última vuelta de tuerca que se ha hecho a la fiscalidad de Navarra. Navarra ha dejado de ser competitiva fiscalmente con el resto del Estado, y eso es un gran problema, no solo porque se van patrimonios, no tanto empresas, pero se van patrimonios e IRPFs, sino porque no vienen. Dentro de en esas conversaciones que entendemos que se llevan, ¿no?, con el gobierno de Navarra, esa discusión que puede existir, ¿cómo está la conversación? Cuando les dicen, cuando escuchan, en fin, ¿cuáles son los argumentos que cree por los que están todavía insistiendo en esa dirección? Yo creo que una parte del gobierno no está de acuerdo con ese incremento de la fiscalidad en Navarra, pero hay que tener presente que tiene un soporte parlamentario muy radical y que le pide y le exige que hay que aplicar los impuestos. La izquierda radical y los partidos más relacionados con los antisistemas y tal quieren que se suban los impuestos a todo el mundo, ¿no? Hoy, en la gala de los empresarios de la Ribera, otro de los puntos que se ha hablado son las infraestructuras. Ha hablado el presidente Txomin Sánchez, ¿no?, de que el papel lo soporta todo, pero que luego se tienen que confirmar todas estas apuestas, ¿no? Sí, las infraestructuras importantes son el Canal de Navarra, en este momento el Canal de Navarra, y sobre todo el tren de alta velocidad. El tren de alta velocidad, que no es un tren de ricos, que no es un tren para que las mercancías puedan salir fácilmente al Mediterráneo. Tenga usted en cuenta que la exportación a Asia desde Europa se verifica por el Mediterráneo a través del Canal de Suez. Y tener el corredor Cantábrico-Mediterráneo es muy importante para todas las exportaciones a Europa. Navarra exporta en torno a un 78-77% a la Europa, y por tanto nos interesa una buena conexión con Europa. Eso es generación de riqueza, no es un tren para ricos, y por tanto el tren de alta velocidad hay que hacerlo sí o sí. Además, tenga en cuenta que el tramo desde la conexión con la vía de Zaragoza hasta Pamplona es de los trenes de alta velocidad más baratos de España. Es más caro desde Pamplona hasta la conexión con la Ibasca, pero por aquí es un tren muy barato, mucho más barato que la media de todos los de España. Conclusión que se va, por finalizar, de esta gala. Bueno, pues me voy contento para estar reunido con los empresarios de la Ribera. Es siempre una satisfacción el premiar a empresarios por su trayectoria profesional o por su relevo en la familia, el mundo empresarial, pues es una satisfacción. Me voy contento. Creo que el presidente de la Ribera ha hecho un buen discurso y, por tanto, pues bien, estoy contento. Pues agradecidos de sus palabras y buen viaje de vuelta. Gracias. Lógicamente, en esta gala de los empresarios riberos hay algunos que ya se han llevado el premio y otros que le encantaría llevárselos o por lo menos estar ahí. Bueno, de todas formas, siempre está colaborando y le encanta estar en todos los encuentros empresariales en la Ribera. Hablamos con don Félix Milagro Miramón, de Miseguro. Félix, ¿cómo te estás encontrando en esta gala? Yo, la verdad es que acompañado de amigos, como Isabel en este caso, de Transformador Ruiz, y con buena gente, que creo que la hay aquí, siempre bien, a gusto. hablabas, ya has presentado a la siguiente invitada, Isabel Jiménez Malo, de Transformados Ruiz, que bueno, que se consiguió el premio en el año 2014, y que duda cabe que son momentos especiales para todas las empresas y personas, ¿no? Pues evidentemente, sí, muy especial a un reconocimiento de un trabajo de años y de sufrimiento. Cuando habéis escuchado el mensaje, ¿no?, que han dicho los galardonados, el presidente de AER, la presidenta de Navarra, ¿qué conclusiones llegáis? Yo la mejor conclusión es que uno de mis quintos, Ricardo, es merecedor y le han premiado, que no es fácil ser... ¿Premiado? No, premiado no, ¿cómo se dice? Galardonado. No es fácil ser profeta en tu tierra. Ajá. Y me parece muy bonito que haya sido este año para Ricardo como relevo generacional, que pueda además, estando sus padres presentes y la hija, ¿no?, que es el pasado, el presente y el futuro de esa empresa. Muy bonito, muy emocionante. Y a Félix, ¿con qué se queda? Hombre, yo me quedo con la ilusión que toda la gente que tenemos una microempresa o una pyme ponemos a la hora de llevar nuestros negocios adelante, ¿no? El esfuerzo tú mismo que supone sacar un negocio adelante, que se vea por lo menos identificado, que no es tan fácil y que el día a día es muy arduo, para mí es gratificante, ¿no? Y además lo hemos escuchado, ¿no? Tanto Ricardo como el señor Moracho, o el señor Gil y el señor Moracho lo abordaban, ¿no? La dificultad que tiene, en fin, la labor también de lavar la imagen del empresario, ¿no? De decir, oye, que es una de las personas importantes en la sociedad, que habrá personas que lo consideren y otras que no, pero que es importante también que desde el gobierno se potencie al empresariado. Evidentemente, todos los apoyos que ha dicho el señor Moracho, que deberían de tener la creación de empresas, lo hago extensible a las que ya estamos también, las que ya estamos antes. Es cierto que es que la labor es muy ardua y la dificultad que tenemos los pequeños comerciantes, microempresarios o pymes en sacar nuestros negocios adelante, si no fuera con un equipo humano, que es muy complicado que nosotros podamos llegar a tener y que al final conseguimos a través de trasladar el que realmente somos una gran familia, sería casi prácticamente imposible. Pues agradecidos de sus palabras y enhorabuena por el esfuerzo que realizan, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Más componentes de la Junta de AER, en este caso vamos a poder conversar con don Abilio Pórtoles Chueca, de la empresa Abilio Pórtoles e Hijos, que ha estado presente. ¿Qué te ha parecido la gala? En fin, los discursos tanto de los galardonados como de la presidenta Usue Barcos. Los discursos, ha habido muy buenos oradores. La verdad es que me ha sorprendido lo bien que sale la gente y sin papeles. Y a pie de la realidad. Han dicho lo que pensamos todos. Hablaba también el presidente de los empresarios de la Ribera que no haya agua más cara que la que no se puede beber. Y cuéntanos este año, porque aparte de lo del canal de Navarra, que cuando llegará, pues los que tenemos zonas de regadío tampoco sabemos lo que vamos a poder regar el año que viene. Y no podemos planificar nada y no sabemos lo que nos va a pasar. Y no puedes probar ni clientes, ni gente para trabajar, ni... Hay mucha incertidumbre, pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Dentro de tu aportación a la AER, ¿no?, cuando estás ahí en las juntas, ¿qué te está gustando y qué es lo que más estás aportando, en tu opinión? A mí me está gustando que la gente tiene inquietudes y quieren mover esto, y hay muchas ganas de hacer cosas. Y creo que va por el buen camino. Faltan detalles, pero bueno, con el tiempo todo se mejorará. Pues lo único que podemos decir es que hay que seguir y que enhorabuena por esa labor empresarial, que es muy complicado, porque al final es una figura importante la que de la Ribera, así que también enhorabuena para la empresa Abilio Pórtoles e Hijos. Muchas gracias. Una gala, como ven, muy concurrida, la que nos estamos encontrando. En este momento vamos a poder hablar con don Rafa Loscos, también vocal de AER y también empresario de la empresa Axiom. Bueno, ¿qué te ha parecido el discurso de la presidenta y de los galardonados? Pues bueno. En primer lugar, enhorabuena por la gala. Pues bueno, ya ves, yo creo que ha estado bien medido, ha sido discursos emotivos, algo reivindicativo, sobre todo el de nuestro presidente, y que, bueno, ha marcado las líneas de la estrategia de AER, ¿no?, en la cual, pues estamos muy comprometidos con la famosa S3, con la nueva estrategia de desarrollo inteligente de la Ribera, y en la cual queremos remar y tocar, pues, el instrumento que nos toque dentro de esta gran partitura que se ha preparado. La presidenta ha estado en su sitio, y bueno, yo creo que lo importante hoy han sido los galardonados, que han tenido su protagonismo y que han hecho discursos encantadores y emotivos. ¿Qué tanto por ciento de posibilidades crees que se va a llevar a cabo todos esos proyectos que se hablaron en el plan de estrategia de especialización inteligente? Pues me estás haciendo una pregunta a la cual no tengo ni datos ni capacidad de contestar, pero bueno, por lo pronto la música suena bien y yo creo que tenemos que estar ahí. Ojalá al final el resultado sea el que parece que va a ser, y bueno, por lo menos ya hay un algo en lo que poder apoyarnos que hasta ahora no existía. O sea, EDER ha reivindicado su sitio, el cambio que hemos tenido en EDER se está notando y la asociación estará ahí. Hoy es un día de celebración y mañana toca seguir trabajando, ¿no? El papel fundamental de los empresarios y las ideas que proponía también el señor Moracho, ¿no? Sobre el tema de los beneficios fiscales dependiendo de los trabajadores que cada uno tiene, ¿no? Ideas que ha propuesto, ¿no? Son ideas que ya estaban dentro del portfolio de ideas de la asociación. O sea, al final ha estado muy bien, nos ha ayudado y, bueno, es un hombre que viene de AER. O sea, de hecho, si te has fijado, se ha puesto el gorro de miembro de la Junta en su momento y nos ha hecho ese capote. Al final estamos todos muy alineados. O sea, es una gozada poder ver que el discurso al final entre todos es coherente y es el mismo. Pues lo único que nos queda es seguir apoyando las diferentes ideas empresariales y en vuestro caso a esta junta que ya lleva unos cuantos años, daros la enhorabuena y seguir así. Pues te lo agradezco. Secretaria General del Partido Gracias. Socialista de Navarra, la señora Chivite, que ha estado tan presente en esta gala de empresarios en la que ha habido una conclusión bastante consensuada, ¿no?, de todas las opiniones. ¿Qué tiene que decir al respecto? Bueno, yo creo que los empresarios son conscientes de lo que aportan al desarrollo económico de la Ribera. Yo creo que hay que apoyarles y creo también que la presidenta del Gobierno de Navarra se ha llevado un buen recado de la intervención del presidente de AER, ¿no? Y es que el tema fiscal les hace mucho daño en materia de competitividad con el resto de empresas del resto de España. Por lo tanto, espero que no solo oiga, sino que escuche lo que le dicen los empresarios de la Ribera. Algo que además están muy convencidos, ¿no?, desde el tripartito, que van a seguir llevándolo a cabo y que están convencidos de que es lo mejor para Navarra. La reforma fiscal que acaba de presentar el Gobierno, sumada a la que ya tuvimos el año pasado, sitúa a las empresas de Navarra en peor condición que a las empresas del resto del Estado. Y a mí me parece que no podemos utilizar nuestro autogobierno para tirarnos piedras contra nuestro propio tejado. Yo espero que como ha recapacitado y va a modificar el tema de vivienda, espero que también lo haga con el tema de sociedades. ¿Tanto por ciento de posibilidades que cree que rectifique? Pues no lo sé, porque bueno, ya el otro día dijo que estaba todo cerrado y al día siguiente nos encontramos con que van a modificar vivienda, que van a rectificar. Espero que sepa escuchar. María, que Chivite, como estamos hablando, ¿algún mensaje, alguna conclusión que te llevas de esta gala? Bueno, pues yo la conclusión que me llevo es que los empresarios y las empresarias de la Ribera tienen muchas ganas de aportar al desarrollo económico y social de nuestra comarca, de la Ribera. Por lo tanto, eso que nos llevamos. Pues muchas gracias. De los planes que más ha comentado, que se está hablando y que duda cabe que el gerente del consorcio de EDER entendemos que está en un momento, bueno, muy observado, ¿no? Albert Casado, ¿cómo te encuentras? Pues bien, me encuentro bien, satisfecho, después de ver que tenemos un barco en marcha, que en ese barco se suman todos, los remeros y los tripulantes, yo creo que toda la tripulación yo creo está en marcha, y esperanzado de que vamos a llegar a todos los puertos que nos hemos propuesto. ¿Qué te han parecido los discursos de los galardonados? Buenos, y quiero decir además que me ha gustado incluso más que el año pasado. Creo que más allá de por alusiones al tema de la estrategia y tal, yo creo que tanto los galardonados como el presidente de la AE, la presidenta de Gobierno de Navarra, han hecho unos discursos, yo creo que muy apuntando hacia futuro, partiendo de lo que somos, ¿no? De esa realidad que somos, la que han vivido las empresas en sus familias y les ha permitido llegar a ser lo que están y apuntar hacia adelante, que yo creo que lo importante siempre es mirar hacia adelante, ¿no? Por lo tanto, la conclusión entendemos que positiva, ¿no? Muy positiva, muy positiva. Abel Casado, que esto, como hablamos, es un suma y sigue, y que lo único que podemos decir es que estaremos encantados de seguir comunicando las ideas, y si vemos alguna que no está bien, por supuesto habrá que criticarlas. Pues por supuesto, y además eso es una necesidad. Yo creo que tenemos que hacer un seguimiento de las cosas, creo que tenemos que tener las mentes lúcidas y claramente enfocadas a corregir aquello donde nos equivocamos, que seguro que nos vamos a equivocar, porque los caminos no son llanos, siempre hay piedras, hay lugares donde puedes tropezar, y yo creo que eso es mirar a futuro y hay que sortearlo y aportar todos en lo positivo y sobre todo para descubrir allá donde podemos avanzar más en los errores, ¿no? A partir de ver los errores que podamos cometer. Muchas gracias a la Cámara de Comercio de Navarra, su representante en Tudela, don Ignacio Ortega. Bueno, ¿qué te ha parecido los discursos de los homenajeados? Pues muy bien, la verdad es que creo que ha sido, bueno, han puesto de manifiesto cosas que son muy importantes, como decíamos, la PYME, el esfuerzo, el trabajo, creo que muy merecidos y muy bien, la verdad que creo que muy, muy bien este año. En vuestro caso os ha tocado vivir, ¿no?, este año, además, en Tudela, ha sido el mayor impulso que se ha hecho en toda Navarra con esas dos campañas de Yo sí compro en Tudela y también esa gran feria del comercio con el desfile incluido. Sí, también muy contentos este año, como dices, de poder haber traído aquí el plan de comercio minorista, tanto la parte de las ferias de comercio como se hizo, como de los talleres. La participación ha sido muy buena, yo creo que ha quedado la gente muy contenta, los comercios sobre todo, que es lo importante, y esperamos poder volverlo a hacer el año que viene otra vez. Estaría extraordinario. ¿Crees que hay posibilidades, así en exclusiva, que no nos oye nadie? Hombre, esperemos que sí. Sobre todo el centro de, bueno, la actividad de centros urbanos, lo normal es que se vaya haciendo en diferentes sitios de Navarra, pero bueno, si se puede, si hay posibilidad, lo intentaremos. Pues gracias por tus palabras, don Ignacio Ortega. Muchas gracias, pues. Gracias. Lo cierto es que hemos asistido de nuevo a otra gala y desde Objetivo La Ribera estamos siempre muy pendientes de los diferentes pasos que se van dando de los empresarios riberos. Hoy también, como gerente de Viajes Marfil, la señora Serrano ha estado presente, también tertuliana. ¿Qué le ha parecido los discursos de los homenajeados? Pues muy bonitos porque sobre todo se decían desde el alma, ¿no? Han sido dos discursos que han salido desde el alma y cuando una persona habla desde el alma pues no puede hablar mal. Para mí han sido muy, muy, muy bonitos. Tanto Ricardo como sí. El señor Gil como el señor Monacho, los dos, ¿verdad? Hablando sí. Un poco desde la experiencia, ¿no? Efectivamente, desde lo que han vivido o desde lo que han mamado, se podría decir, ¿no? En casa, pues hasta lo que les ha hecho llegar a ser empresarios de éxito como son ahora. Datos también que, bueno, que la presidenta del gobierno sube barcos de nuevo confirmando. Vamos a tener tren, vamos a tener canal, la universidad se le va a dar una vuelta. ¿Qué más se puede pedir? Bueno, pues sí, si fuera verdad, está muy bien dicho. Yo, aquí en la mesa, hemos estado comentando esta noche que como oradora, pues no se le puede decir nada más. O sea, se las sabe todas, lo ha hecho muy bien. Lo que pasa que en lo que dice, pues yo no voy a decir que miente, pero quizás falte a la verdad en muchas cosas. Hombre, decir que el canal vamos a ser nosotros los que en 3 años lo traigamos y que, bueno, hasta todos hemos sido partícipes y testigos de lo que ha estado pasando en la Ribera hasta hace 3 días con el tema del canal. Pues bueno, decir se puede decir mucho, como escribir, el papel lo aguanta todo. Después, pues se podrá pedir responsabilidades, oye, porque esto grabado queda. Lo que sí que estamos viendo es como una unión de todas las líneas, ¿no? Tanto del centro, como de la izquierda, como de la derecha, la necesidad un poco, o sea, no hemos visto a alguien que esté en contra, solo algunas minorías que pueden estar en contra de algunos proyectos, pero lo cierto es que se está viendo un consenso, ¿no? En la gran mayoría de las entidades en la Ribera. Sí, claro que sí, claro que se está viendo, pero eso no nos olvidemos, no ha venido de arriba abajo, ¿eh? O sea, la necesidad imperiosa de tener en la Ribera agua y agua de calidad, es decir, que llegue el canal, esa necesidad la hemos creado y la hemos reivindicado año tras año, día tras día, hora tras hora los riberos, ¿eh? O sea, eso que no se olvide. Quizás tanto decirlo, tanto repetirlo, tanto insistir en el tema, pues sea lo que va calando y lo que va haciendo quizás reflexionar y ver que en realidad, pues oye, es lo que hace falta. Vamos a finalizar y yo creo que para finalizar este especial, qué mejor que ponernos a viajar. Porque en Viajes Marfil todavía no hemos hablado, pero vamos a hacer un especial sobre un viaje a Egipto. A Egipto. Yolanda, ¿qué nos puedes avanzar un poco? Bueno, pues es un viaje que hemos preparado para el mes de febrero, que lo hemos hecho coincidir con la entrada del rayo de sol en Abu Simbel. Ese rayo solamente entra 2 días al año. Uno es el 22 de febrero, que coincide con la coronación de Ramsés, y otro es el 22 de octubre, que coincide con su cumpleaños. Entonces, pues bueno, ya es un espectáculo en sí, ¿no? Ver cuando sale el sol y el primer rayo entra al templo y sube hasta hasta iluminar la cara de Amon-Ra, que es el dios del sol, y bueno, no tanto eso como la fiesta que preparan después los nubios fuera en la explanada del templo, y así que es una auténtica maravilla. A partir de ahí, pues bueno, hay muchas más cosas, ¿no? Es un viaje que va a sorprender cada día y a mayor, ¿no? Va increciendo, pero bueno, es algo que merece la pena, teniendo en cuenta que vamos a la cuna de nuestra cultura, ¿no? Quieras o no, nos guste o no, venimos de ahí, ahí ha nacido lo que es parte importante de Occidente, y bueno, lo navegaremos, lo andaremos, lo viviremos y lo sentiremos, que al final es lo más importante. Una exclusiva también que nos cuenta la señora Serrano, gerente de Viajes Marfil, empresaria también en esta gala. Yolanda, encantados como siempre de escucharte y de que cada semana nos podamos encontrar en Objetivo La Ribera. No hay tiempo para más, llegamos al final de la programación de Radio Tuela Es Radio. Gracias y que tengan un gran fin de semana. El domingo les esperamos con el partido del Club Deportivo Tudelano.